para Gabriela Sam, así también para Claudia Tuc, para Astrid, para Sergio y allá en la sastrería Orlandos, nos están escuchando. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que provoca mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aroma de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto. Diré que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas trae mi aroma de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, saludos para todos los amigos que se reportan a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues estamos platicando por acá de la celebración de los vecinos que llegan y también feligreses de diferentes partes a visitar a Jesús Nazareno de San Antonio Huista, de Santa Ana Huista. Don Federico, que es el residente de Chiapas, México, comentaba en una ocasión que durante la visita al santuario, a él realiza ofrendas para agradecer las bendiciones obtenidas durante todo el año. Además, señala que la emoción es tan grande de una peregrinación que él efectúa en estar frente al camerino de cristal que guardan la imagen del Nazareno. De acuerdo con el señor Solano, cada año los peregrinos de Chiapas llevan consigo una réplica de la imagen, de la cual regresa al santuario el segundo viernes de Cuaresma, y esto lo realizan en procesión. Es un fervor en Santa Ana Huista la peregrinación del cuarto viernes de Cuaresma y la visita a Jesús Nazareno del santuario de este bello lugar. Fieles de este santuario de Santa Ana, pues visitan como siempre a la imagen, que es muy milagrosa, muy visitada por diferentes feligreses y principalmente en esta semana del cuarto viernes de Cuaresma. Saludos para don Monchito, también para don Vicente Soto en Salcajá, para doña Olivia Mejía. Saludos para doña Aurelina García, de parte de don Benito Alvarado, que nos está oyendo en la zona número 9. También para Hugo Cité, que nos oye en Salcajá.

ya se acaban mis penas y me haces gozar. Palmeras nos pueden mirar y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar. Así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol. Y las gaviotas se alejan, se llevan mi sueño. Tú, mi bien, hemos escuchado otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos tenido el gusto de complacer a doña Olivia Mejía con Los Dos Oros. Una noche de tantas. Un sueño es, no es una noche, sino un sueño de tantos. Con Los Dos Oros a través del programa Jueves de Boleros. Bueno, pues los devotos que llegan precisamente a Santa Ana Huista fueron diagnosticados estériles, así lo cuentan, y gracias a la devoción que le tienen a Jesús Nazareno, lograron procrear a María Guadalupe González Castellanos, que durante 15 años había llevado la imagen a su hogar. Recuerda que en el año 2002 médicos le informaron que no tendría hijos. Sin embargo, durante una visita al santuario de Santa Ana, le rogó por un hijo varón y un año después quedó embarazada. Estos son los milagros de Jesús Nazareno. Juan José Moreno, su esposa, pues Claudia Velasco García, y sus dos hijos llegaron en peregrinación al santuario, pues se aseguraron que los médicos diagnosticaron que Velasco no podía tener familia. En señal de ofrenda, confeccionaron un vestido para Nazareno e imploraron por un bebé, el cual nació en el año 2015. Son las visitas de los feligreses a Santa Ana Huista a la veneración de Jesús Nazareno en este cuarto viernes de Cuaresma. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Thank you. que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, nadie más que tú. Bueno, hemos escuchado Piel Canela con Tin Tan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y con esto estamos complaciendo a don Vicente Soto allá en Salcajá. Otra de las personas que han recibido los milagros de Jesús Nazareno de Santa Ana Huista es la familia Moreno Velasco, que afirma la fe que se hacen las familias y las plegarias, que es tan fundamental para recibir los milagros de Jesús Nazareno de Santa Ana Huista. Alberto Mendoza Matías, cronista de este lugar, nos comentaba que la imagen de Jesús Nazareno del santuario de Santa Ana Huista fue consagrada por el obispo Rodolfo Francisco Bobadilla Mata el 8 de marzo del año 2003. Aunque no se tiene una fecha exacta, se cree que la imagen fue tallada a finales del siglo XVI. El 26 de julio de 1549 se colocó la primera piedra para la construcción del santuario de Santa Ana. El santuario tiene una mezcla de arquitectura barroca con la de la colonial. Además, fue edificada con materiales propios de la región, que fueron obtenidos en la ribera del río de Santa Ana. Hemos platicado datos importantes de este bello lugar de Santa Ana Huista, Huehuetenango, que en esta semana los feligreses ofrendan velas, flores a Jesús Nazareno de este lugar con motivo de la celebración del cuarto viernes de Cuaresma. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través del programa. Saludos para Maco Leiva, que nos está oyendo allá en la Unión Americana. Él se ha reportado por acá nuevamente. Y buen día, Mr. Lito, dice, y a todo el personal que está en sintonía y también presentando la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Nos escucha en Paterson, Nueva Jersey. Maco Leiva nos está escuchando a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Vamos a complacer con mucho gusto a don Monchito, que nos está escuchando en la zona número 1, y le complacemos con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Que me quiera, que tu amor para mí fue pasajero, y que cambian tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero, y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. No creas que tus infamias de perjuro incitan mi rencor para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios. No creas que tus infamias de perjura incitan mi rencor para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios. Bueno, hemos tenido el gusto de escuchar a Agustín Lara, el Flaco de Oro, con esta canción de su propia autoría, Imposible. Y fue para complacer a don Monchito, que nos está escuchando en la zona número 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues las tradiciones de la época que se vive en la Cuaresma y en Semana Santa, en Sololá y Huehuetenango también, así se viven en Semana Santa, con procesiones que tienen su identidad según la región que tiene el país. La Semana Santa en Guatemala es una particular por la devoción histórica, arte, cultura e identidad con que se vive. En cada región de Guatemala esta celebración tiene una distinción muy especial. Dos ejemplos son las tradiciones de Huehuetenango y también de Sololá. Uno de los acontecimientos principales en Huehue es la representación en vivo de la vida, pasión y muerte de Jesús. Esta tradición se practica desde hace más de un siglo en la cabecera y en los municipios como Colotenango, Nentón y sobre todo en Chiantla, Huehuetenango. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, con ese saludo especial para ustedes que sin duda alguna pues están en sintonía, suspirando fuertemente con estas bellas canciones que nos hacen recordar momentos bellos, momentos inolvidables de ayer. Saludos para la familia Rodas Calderón, especialmente para William. Un saludo también para doña María Elena. Saludos para Carla Paola, para Gladys Camila, y claro, les vamos a complacer con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir. Después mi canción se hizo triste, lloré cuando yo te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Que sangren, que sangren esos violines, compañeros. Échale, échale, échale. Después mi canción se hizo triste. Lloré cuando yo te perdí, creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Juan Mendoza, el Tariacuri, nos ha interpretado esta canción que en su título dice Creí. Bueno, pues a través del programa Jueves de Boleros estamos platicando datos muy importantes de Huehuetenango y también de Sololá. Fíjense que un cronista huehueteco nos comentaba que unos 10.000 espectadores acuden la mañana del Viernes Santo a Chiantla, Huehuetenango, un pintoresco pueblo que queda a 8 kilómetros de la cabecera departamental, para poder disfrutar de una representación teatral con la participación de 126 actores del Club Entusiasta Cuchumateco. Es un club que precisamente presenta la Pasión de Cristo en Huehuetenango. Ahí precisamente llegan muchos a participar, a presenciar el mártir del Gólgota, ahí en las afueras de la iglesia donde está Nuestra Señora de Candelaria, esto es en Chantla, Huehuetenango. Todos los Viernes Santos, pues muchos llegan a presenciar esta actividad año con año. Vamos a seguir platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, datos importantes, cómo se celebra la Semana Santa en diferentes lugares de nuestra Guatemala. Y claro, pues aquí nosotros les comentamos, les contamos cómo se celebra, porque en diferentes partes hay celebraciones muy distintas a las nuestras. La semana pasada platicamos cómo es la Semana Santa garífuna en Livingston, y ahora la estamos conociendo también o platicando de cómo es la Semana Santa en Huehuetenango, en Sololá, en Santa Ana Huista. Vamos a continuar con ello, pero tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Mi amor burlado fue tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. La participación del recordado Jackie Javier Solís con esta canción que en su título nos dice Poquita Fe. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a William Alexander Calderón, que nos sintoniza en la zona número 3. Bueno, pues otra de las tradiciones de la tierra de los Cuchumatanes es la serenata del Miércoles Santo. Esto es en la Plaza Central. En esta participan marimbas, mariachis, trovadores. Muchos de ellos, después de estar en el parque, se dirigen a los balcones de casas de familia a interpretar canciones, melodías, que se vive un ambiente especial esa noche del Miércoles Santo en Huehuetenango, allá en la tierra de los Cuchumatanes. Pues en esta oportunidad comentamos, platicamos de lo que se conmemora en otros lugares la Semana Santa. Además, este día se acostumbra a comer lo tradicional, los antojitos huehuetecos, que son los chorizos, las longanizas, carne adobada, y a tomar la tradicional cucha, como lo acostumbran todos para esa fecha. En los hogares se presenta también la conserva de fruta de miel, con miel, que comparten con vecinos y amigos como símbolo de unidad. Los niños y los jóvenes acompañan a la marimba, se disfrazan y pasan de puerta en puerta a ofrecer música y baile, cambio que naturalmente ellos llaman, así es, a cambio, es decir, ellos hacen esta actividad a cambio de que le piden al vecino, por favor, regáleme un pan para Judas. Y esto es lo que ellos llevan precisamente a la casa, el pan que les regalan los vecinos. Tampoco puede faltar los cortejos procesionales del silencio, del Santo Entierro, la Virgen del Carmen y Jesús Sepultado, que son las solemnes procesiones de la cabecera departamental de Huehuetenango. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, tenemos otra de las canciones solicitadas a través del programa. Saludos para doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza y le complacemos. Con mucho gusto. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pues tu amor no me interesa, no te voy a implorar ni

vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves de Boleros, cuando faltan 9 minutos para puntualizar las 12 meridiano, y platicando datos importantes de lo que es la Semana Mayor en Guatemala, que durante la época de la Semana Santa, recuerde que se observan el caminar en las calles a penitentes vestidos de morado, conocidos como cucuruchos. Son quienes devotamente cargan y acompañan a los cortejos procesionales desde que salen de los templos hasta que ingresan, sin importarle la hora o el recorrido. Para ellos es un tiempo muy especial. Una tradición que proviene de las procesiones de España a partir del siglo XV, quizás algún antecedente más antiguo que se enlace a la Edad Media y esta a su vez a las procesiones bíblicas, como el hecho de cargar el arca de la alianza y trasladarla de un lugar a otro. Así lo comenta un historiador. También los habitantes del área mesoamericana, las culturas de América del Sur, practicaban un ritual procesional para los grandes señores, considerados en cierta medida como semidioses, como se observa en pinturas, en lápidas y también en estelas. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para los amigos que nos prestan su sintonía. Saludos para doña Rita Bogalín, que viene precisamente de Costa Rica y que estuvo conociendo la emisora de la familia en el año de 1973. Y en esta fecha está cumpliendo 91 años. Y como un regalo para ella, desde 1973 para ahora que está celebrando sus 91 años, la traen nuevamente a Quetzaltenango y parece que va a estar por acá en la emisora de la familia. Bueno, pues saludos para don Raúl Escobedo allá en la aldea Las Cruces en San Carlos Hija, para Cecilia Tibaloj, que nos sintoniza en Sololá. Vamos a complacer a los amigos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? Y qué ingrato es el destino que me hiere, y qué absurda es la razón de mi pasión, y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Bueno, esta canción se llama Y, interpretada por Javier Solís, lleva una dedicatoria especial para Fernando Maldonado, que nos sintoniza en la zona 4, saludando a su abuelita, doña María Dolores González Rivera. Felicidades, ya que yo creo que ella está cumpliendo años. Doña María Dolores González Rivera y su canción Y con Javier Solís. Saludos para Fernando Maldonado, que siempre nos sintoniza en la zona número 4. Saludos, doña María, como siempre nuestra fiel oyente en el programa Jueves de Inolvidable de Boleros. Saludos para don Alfredo Tay en la zona 1, ya le incluimos su canción con Pedro Infante. Don Alfredo Tay en la zona número 1. Vamos a ver, todavía no ha sonado la de Pedro Infante. Vamos a saludar con la siguiente canción a Alfredo Tay en la zona 1. Mientras tanto, estamos saludando cordialmente a doña Rita Bogaín, así es, que viene de Costa Rica, viene a visitar la emisora de la familia. En el año de 1973 estuvo ella visitando Radio TGD y se le obsequió un disco. En aquellos años, 1973, y ahora que está cumpliendo 91 años, como un regalo para doña Rita, la traen nuevamente a Quetzaltenango y la tenemos de visita aquí en la emisora de la familia. Doña Rita, Dios la bendiga, gracias por esa visita y que Dios pues la colme de muchas bendiciones. Muchas felicidades a usted y a toda su familia que le acompaña esta mañana. Dice que como un regalo para esos 91 años, la han traído nuevamente después de 1973 aquí a la ciudad de Quetzaltenango y la encontramos aquí en la emisora de la familia. Ella está cumpliendo 91 años. ¡Felicidades, doña Rita! Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros.